poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Soy Ana Biclianco, de General Pico, La Pampa. Y abrazo fuerte a los hermanos que están sufriendo esta horrorosa situación. Quiero dejar mi poema, que si bien lleva como título Lluvia, pero no alude, no invoca, pero se transforma en una invocación, en una gotita más para invocar a la lluvia. Llueve de lluvia. Se moja mi tristeza, terca se inventa la lágrima insistente. No sé si hay luna llena o es tiempo de cosecha, mas pude adivinar en el vértice acuoso una porción de sol desatinada. Entonces me volví lluvia para regar tu casa. Algunos transeúntes enlluviados se volvían curiosos al ver mis ojos buscando algún refugio en sus miradas. Milagro de un abril a pura lluvia. ¿Qué importa si la luna está en menguante, si en la colmena la reina se hartó de la corona, o si en Mendoza no es tiempo de vendimia? ¿Qué importa si tu voz me saluda entre los álamos? Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.